sin tardar, claven mis manos ya pueden reír de mí. Sin tardar, rechácenme, el día vendrá. Traten de darme fin, mas todos verán.